calor de locos en Santa Fe. El río viene bajando, llegan los monos muertos de sed en camalotes del diablo. Duerme la siesta, niña Irupe. Hacha Ramón el quebracho. Nadie a la vista, ningún querer. Su mujer murió penando el mal vino y la luz. El mal vino y la majuana se terminó. La niña llora en el rancho. Sabe que él viene machadito a robarle sus encantos. Sale Ramón de su pantalón, tira a la niña en el catre. Todo se vuelve transpiración. Hierven el guiso y la sangre. La casa se iluminó de hambre y enigmas. Lo que ella llama amor fuma el vino y la luz. Fuma el vino. Y al fin de esa luna su padre se durmió en una bruma de calma y alcoholes de rabia. Su niña fue por el hacha y en un santiamén regó de tripas la habitación. Parió a su hijo y se ahogó sin la pena. Calor de locos en Santa Fe. El río viene bajando. Vuela en su lomo, niña Irupe. Sus 12 años de barro. Entre los juncos hay un bebé. Ojos de nácar. Nunca se olvida de lo que ve. Es la memoria del agua, el mal vino y la luz. El mal vino y la luz. El mal vino.